Buenas tardes, estamos en 2 y 1 Levantando Polvareda en esta temporada 2011. Buenas tardes, Romy. Hola, ¿cómo están todos? Tanto tiempo, Luciana, ¿cómo sí, estás? Sí, es verdad, es como raro volver. Sí, hoy no levantamos sí. Tanta polvareda con la sí. Lluvia, me parece. Hoy es ¿no? Una tarde de miércoles media lluviosa. La tarde de miércoles sin levantar polvareda porque hay mucha agua, así que capaz que levantamos 2 y 1 levantando un poco de barro. Puede ser, y estamos como, no sé, yo me siento un poco nerviosa como una de las primeras veces que hacemos parece, para nosotras parece el primer día que hacemos radio. Así se deben de sentir capaz la gente de primero, ¿no? Que recién entra a la facultad, ahora estamos empezando las clases. Bienvenida a la gente de primero. Ahí va toda la generación 2011. Que debe estar re contenta, entusiasmada, copada. Sí, supongo que sí, así como estamos nosotras también, ¿no? Esperando ver un poco de psicología también, porque en primer año no van a ver psicología. Está ya de una, Romy, sí, no, ya no, la le, por favor, no le llegues a eso porque... Es día de lluvia lo que pasa, entonces hay que tirar un poco la pesada y sí, después tiramos está... una buena. ¿Cómo fue que dijiste que estaba para...? Para cucharear. Y comer tortas fritas. Me parece que los días de lluvia, gente, vamos a ponerle cuchareando al programa. Cuchareando, ¿no? En 2 y 1. Cuchareando con 2 y 1. Con 2 y 1. Con 2 y 1. Sí, queda medio. Cuchareando con 2 y 1. Que queda la interpretación de cada uno. Asociación libre, tómenlo como les guste. Está bueno. Y si mirá, nosotros ya estamos en cuarto, es como que crecimos, Romy. Crecimos con la radio, nos vio crecer. Es verdad. El otro día estábamos hablando con la gente de la radio y nos decían, si ahora van a aparecer todas con pañuelitos en el cuello, ya todas como... No, odio, nosotros seguimos siendo las mismas, ¿no? Serias. Sí. Supuestamente. Claro, supuestamente todas con pañuelitos en el cuello, todas, pero no. Es no, que la radio y la gente de la radio, somos una familia, primero que nada, y a esta familia se puede agrandar la familia, así que la gente de facultad podría unirse. Es verdad. A esta familia, porque es importante, ¿no? Y sí, agrandar es, la familia. Es verdad. ¿No? Bueno, Romy, ¿qué anduviste haciendo? ¿Qué anduvo haciendo 2 y 1 por...? Entonces uno se recorrió el país. Se recorrió el país, se ¿no? recorrió el país. Arrancamos más, con... Literalmente nos recorrimos el país, no. Las vacaciones, el verano, donde se claro, pasó. Fueron unas vacaciones como muy movidas. Movidas. Lindas vacaciones, la verdad. Sí, es verdad. Nos fuimos para Santa Teresa a hacer vida de supervivencia. Es verdad. Literalmente. Porque no, el baño nos quedaba 3 cuadras y teníamos un baño improvisado. Es verdad, estuvimos acampando. Unos arbolitos. No sé, uno anduvo acampando, después levantamos polvareda. Literalmente, aquellos bailes por allá por la fortaleza. Nos fuimos a Santa Teresa y levantamos polvareda, porque el baile justo quedaba entre el pasto. Es verdad. Y había mucha tierra. Llovía también, mucha tierra. Muy lindo. Y después... Cocinamos, armábamos el fuego. Sí. Mi madre estaba re contenta con la olla, como quedó... Quedó preciosa. La olla de Luciana quedó preciosa. Me olvidé ponerle el protector solar a la olla. Se olvidó del protector solar. Y sí. Aparte No, pero estuvo bueno, pues hicimos... Yo qué sé, está bueno 8 días no sentarte en una silla, por ejemplo. Fue algo totalmente interesante, casi se nos borra la raya. Estábamos re podrida cuando pudimos lograr agarrar una silla. Fue increíble. Las colas para ir al baño, por ejemplo, a bañarse, todo ese tema de sostenerme el shampoo, el agarrarme acá en la... No sé, la... agarrame que Luciana... No, la toalla, por ejemplo, no sé... Sí, estuvo bueno, estuvo y fue bueno. Realmente supervivencia porque no... Yo, por ejemplo, que nunca había ido a acampar, la verdad que fue una experiencia que la volvería a repetir, realmente. Es raro que alguien del interior nunca haya ido a acampar en sí, su vida. Sí, así de tantos días como... ¿Quién no fue Boy Scout alguna vez? No, yo, por ejemplo, porque nunca acampaste. Claro, no, cuando era chica era media corta, si no, no me daba para... No te daba para... Para hacer un nudo marinero, por ejemplo. No. Ahora tampoco. Ahora solo para los libros. Ahora es verdad. Bueno, y después es que, yo me fui de... Vos también te fuiste para otros lados. Un par de días para Tararira. Ahí va. Sí, precioso Tararira en verano, porque los 35 grados en el pueblo... Intemperie. Es precioso. Es verdad. Es precioso, la verdad. Cómo se calienta el asfalto... Y toda la parte del pedregullo en la plaza cuando vas a tomar mate. Y cuando llueve que sentís como un vaporcito así que se va subiendo de a poco. Es precioso. Sí, en Tacuarembó también tuvo bastante calorcito. Calcinadita la cosa. Y sí, después anduve por Salto visitando a la amiga Paulina. También. Ah, en la casa de Silvera. Anduve por la casa de Silvera. Hay que ir a las termas en verano. Fuimos un día a las termas. No sé a qué. Queríamos tomar sol y dijimos que estábamos a las termas. Una pregunta. Toda la gente que veranea a las termas. ¿tiene algún problema con la temperatura? Sí, nosotros, por ejemplo, no nos metimos, por supuesto, al agua, ¿no? Pero había mucha gente a los chorros, así, metiéndose con agua, hirviendo, que yo no sé qué placer sentirían porque hacía mucho calor. Parte el chorro en la espalda, generalmente. Claro, ¿viste? Las personas mayores con el... No, no, no. No dicen que es terapéutico, pero yo creo que con 35 sí. grados de calor al norte... Las termas en turismo, ahí sí te la aguanto, pero no, agua verano... caliente, no. Y bueno, después anduvimos la Patria Gaucha... Ah, ¿te fuiste a la Patria Gaucha? Sí, en realidad justo la semana de Patria Gaucha me fui a ver carnaval. Porque a mí me dan a elegir carnaval. Y la Patria Gaucha elijo carnaval. Porque está. El que tiene las cosas en casa no le gusta, ¿no? Sí, a mí me decían, si nosotros deseando ir para Tacuarembó y vos te venís para acá. Y bueno. Es como cuando yo tanta alegría la fiesta de la integración, prefiero... O sea, no voy a la fiesta. Sí, sí. La fiesta popular del pueblo, no. Digo, no, prefiero ir, quedarme en Montevideo dando una vuelta. Claro, porque estoy cansada ya de la fiesta de la integración, pero... Sí, bueno, ya anduvimos levantando polvareda también. ¿Dónde anduviste por levantando? Lado. Por Minas de Corral. ¿Te fuiste a la mierda? Me fui, sí, literalmente allá por Lejito. Sí, ¿el Lejito? Sí. ¿Por dónde queda? Queda Rivera, me enteré hace poco. O sea, yo tenía como una cosa de que sabía que quedaba entre Tacuarembó y Rivera, pero no sabía bien... ¿Qué departamento era? Claro. Es como Tambores, que queda de un lado para un lado, claro. Paysandú para el otro sí. lado, Tacuarembó. Ay, ¿es lo mismo? Es más o menos así, sí. Pero cruzás la calle y tenés frontera. No. Tenés que... De la ruta es como un empalme que se dice, no sé, creo que se dice... Radial se dice en Tararir. Sí, ¿cómo se llama? Me bloqueé, pero es como una entrada y ahí tenés... Metés ahí en el... Te metés para adentro. Sí, te metés y a no fondo, sé cuántos kilómetros para adentro. Sí. En Rivera. ¿Y hablan como los riverenses que hablan así con los ceses? No, hablan... Normal. Peor. ¿Peor todavía? Hablan porque portugués. Es una mezcla de... Como de... No sé, es como un acentito raro que, no, dice, que a mí y, se me pegó, pero en este momento no me sale. Y lo dice con cara de enamorada. ¿Qué habrá agarrado en Mina de Corral? No. Esa salida de carnaval no voy a la Patria Gaucha. Todo el país quiere ir a la Patria Gaucha. Sí, es verdad. Habían 20 van a caballo mil a la Patria Gaucha. Es verdad. Vos tenés la Patria Gaucha y me fui. A 3 kilómetros de tu casa y resulta que te vas... Menos, a unas 10 cuadras de casa está la Patria Gaucha. A 10 cuadras de tu casa y te vas a Mina de Corral. Interesante. Es que bueno, hay que innovar. Y con cara de enamorada. Hay que experimentar otras cosas. Audiencia, yo no sé. Había que ir a visitar la represa de Cuña Perú, por ejemplo. ¿Qué es eso? Es una represa. Es re divertido. Claro, ¿no? Es re divertido, muchas ruinas. ¿Te bañaste en la represa? No, porque no... Creo que no hay agua, pero es como una ruina. Está en ruinas. Ah, ¿es una ruina? Claro. Y yo como... represa me suena a agua, no sé por claro, qué. Claro, pero ya no existe más la represa. Ah, no tiene más agua. O sea, es como... muros viejos. Eso no es una represa, una cosa. Era, ahí. Corazón, ah, era. Sí, ah. sí. Y está ahí como que... Ah, buenísimo. Sí, visité las minas, también la mina San Gregorio. Ah, pensé que había mina. No, se llama Minas de Corral ese pueblo porque hay una mina, se llama Minera San Gregorio. Le estoy diciendo toda la propaganda del pueblo. Hay oro, claro, por supuesto. O sea, las caravanas que tengo son de minas del Corral. Tesoritos. Sí. ¿Tesoritos hay? Digo que puedes encontrar... Vamos a la búsqueda del tesoro a Mina del Corral. Interesantísimo. Claro. Vamos a buscar el tesoro a Mina del Corral a Rivera. Está buena la idea. Podríamos ir a, por ejemplo, en vez de ir a Santa Teresa, vamos a buscar tesoros. Ahí va. Y ahí te pones a zambar un poco. Bueno, Tacuarembó encontraron huella de dinosaurio. Sí, me enteré, vos sabés. Y yo digo, mirá el pueblo cómo está. Tacuarembó. Sí, es verdad. Andaban dinosaurios. Sí, las caras de Tacuarembó, te digo que... Sí, somos medio... Son todos medio... Prehistóricos. Sí. No, tienen cara medio rara. Decir, pero... Y bueno, Romy, no sé, invitamos a la gente para que escuche el programa 2-1. Sí, escuchen. Este medio improvisado, pero... Y dejen comentario, porque es un embole que no comenten, ¿no? Yo comento. Sí, comentamos nosotras, la única. No, vos nunca comentaste. No, es verdad, nunca. Yo sí comento. Sí. Porque antes no sabía cómo se decía. Y nuestro amigo Gonzalo García Ocampo también. Sí, comentó. Y Pablito, fiel escucha de 2-1. Sabelo. Le mandamos un beso y a Marianita y a Felipe, le mandamos un beso. Un beso enorme a esa familia hermosa. Ay, sí. Beso grande. Nos mandamos un beso a todos, les tenemos que mandar un beso. Un beso a todos y bueno, escuchen. A Nati, que Nati... Y Gonza. La tenemos, no, pero a Gonza no. ¿Por qué? Primero Gonza, Nati, después Gonza. La ciruja, que la estamos extrañando un poquito. Pero poquito, pues sabemos que va a volver. Y Baroni también la extrañó. Baroni se fue a Baliza, no sé, anduvo de joda por Rocha también. Nos dejó, nos abandonó. Sí. Está de viva y ahora ya, que tiene alumnos nuevos... Ahora vamos a ir a no a nos su va a reencuentro. Querer más. Va a decir, ay, tengo nuevos amigos. Sí. Y no nos va a querer no más. No nos va a querer más. Y bueno, que entren a www.radio.cico.edu.uy. Por lógica habrán entrado a esa página si están escuchando esto. Es verdad, pero bueno, que sigan entrando y comenten. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima y bueno, bienvenida a la generación 2011. Chau.